Gloria a Jesús. Aleluya, fuerte el aplauso para el Señor. Fuerte. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Estamos en victoria. Amén. ¿Cuánto están leyendo eso que dice ahí en el letrerito? ¿Cómo es que dice ahí? ¿Cómo es? Año 2018, año de la consolidación. Y yo voy a comenzar de una vez consolidando. Desde hoy. Pastor Rubén acá. Pastor Fermín, venga acá. Pastora Yanere, venga acá. Felipe, venga acá. Jenny, venga acá. Melvin, venga acá. Acá. ¿Ustedes saben por qué queremos consolidar? Porque queremos alcanzar lo que hace muchos años estamos diciendo, que somos una iglesia de excelencia, de crecimiento, de familia y de discipulado. Queremos alcanzar esos cuatro niveles. Y para poder alcanzar esos cuatro niveles, tenemos entonces que consolidar todo lo que hacemos y todo lo que tenemos. Comenzamos esta noche consolidando. Jenny es directora del Ministerio de Danza. Melvin, director del Departamento de Multimedia y Redes Sociales. Pastora Ruth, directora de Música y Adoración. Pastora Yaneri, junto al Pastor Fermín, son directores de Programación. Felipe, director de Música. Ustedes acaban de conformar ahora el equipo de producción CCPB. Equipo de producción CCPB. Es decir, ¿qué le estoy diciendo? Que a partir del 2018, todos los servicios que hacemos aquí tienen que ser bajo un estándar de producción. De producción. Noche de Victoria. Y el servicio de los domingos yo lo quiero con una renovación. Ustedes se reúnen ahora y discuten una línea de renovación de lo que son los dos servicios. Como equipo de producción tienen que estar comunicados todo lo que se vaya a hacer en cada servicio. ¿Vieron? Esto implica que ustedes por lo menos cada 15 días tienen que reunirse como equipo para discutir lo que es la línea de programación de la iglesia, de los servicios. Amén. Amén. Es decir, que en un servicio va a danzar Jenny el martes con su equipo, tiene que venir en una relación, en una discusión. ¿Cuántos son? ¿Cómo son? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el tema del martes? Ah, el martes se va a trabajar tal tema. Bueno, vamos a trabajar esta línea el martes. Ustedes saben lo que tienen que hacer porque cada uno sabe lo que tiene que hacer. Entonces, Fermín y Yaneri, como productores generales, ¿entienden? Ellos hacen y trazan la pauta, la coordinan. Se la dan a Ruth, para Ruth entonces coordinar la música y la adoración. Felipe trabaja lo que es la parte de la música, ¿verdad? Como se lo ordene Ruth, ¿verdad? Melvin, la parte de, con su equipo allá de la línea gráfica digital, ¿verdad? Lo que se va a hacer, fotos, redes sociales, transmisión, todo eso. Entonces ustedes, cada uno de ustedes tiene un equipo de trabajo, ¿verdad? Cada uno tiene un equipo de trabajo. Tienen que estar consolidando con su equipo de trabajo. Que todo sea una sola línea, un solo lenguaje. Que no quiero sorpresa. Ah, pero no estaba en el programa. ¿Cómo que no estaba en el programa? Y los jefes del programa no están. Que se cantó esa canción por un ensayo. Ah, ¿cómo que es eso? ¿Qué le estoy diciendo a la iglesia en general? Ellos son directores de equipo. Quiere decir que si usted quiere ser parte de los equipos, hable con ellos y métase en un equipo de eso. El que tenga cosas para danzar, hable con Jenny. Venga para la escuela de danza. El que quiera trabajar redes sociales y fotografía y cosas, hable con Melvin. Métase para acá para Melvin. Los músicos. Mira, necesitamos músicos aquí, Felipe. Hay que formar músicos aquí. Las mujeres también aprenden música. Las mujeres tocan batería, tocan guitarra, tocan piano. Las mujeres también porque hacen eso. Porque aquí hay más mujeres que hombres. Aquí hay más mujeres que hombres. Entonces las mujeres también que se pongan en eso. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Formado el equipo? Bien. Entonces, ya ustedes saben, como hay que nombrar una cabeza siempre, Fermín la cabeza. Te convoca, ¿verdad? Y supervisa. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Le dije que este es un culto especial esta noche. Estamos consolidando. Como cada año, ya ustedes ven que trabajamos bajo una línea, bajo una guía profética. Cuando le digo una guía profética, es que yo me paso el año buscando en Dios. ¿Qué quiere Dios para su pueblo? ¿Qué quiere Dios para su iglesia? Yo voy chequeando todas las profecías que se van dando aquí durante el año. Los predicadores que traemos, las que decimos nosotros aquí, cantando, predicando, enseñando, yo las voy chequeando todas. De ahí yo voy deduciendo la línea que Dios quiere para el año próximo. Entonces, conforme a esa línea, yo hablo con Dios. El año pasado estuvimos trabajando fuerte, trabajando el tema de expansión, trabajando el tema de una generación imparable. Hicimos muchas cosas poderosas. Dios habló poderosamente sobre el proceso de transición de esta iglesia. Y llegamos al año 12, a nuestro 12º aniversario. Yo no le dije a ninguna de las personas que trabajaron en el aniversario que estudiaran qué significaba eso. No, no, no. Dios le puso en su corazón a ellos y estudiaron que 12 es gobierno. Amén. 12 es gobierno y autoridad. Entonces nosotros entramos en un periodo de autoridad y de gobierno. Pero no se puede gobernar si no estamos consolidados. Si nosotros no nos gobernamos primero nosotros, no podemos gobernar a otro. Amén. Entonces por eso en este año, como es el año de transición a eso que Dios quiere llevarnos, vamos a estar trabajando lo que es la consolidación. Consolidando nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra economía, nuestros ministerios, al fin de que nos veamos como individuo, totalmente acabado y preparado para hacer gobierno. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en virtud de eso, nosotros cada año hacemos lo que es la proclama profética de la casa sobre la cual se va a trabajar este año. Para los tales, quiero convocar acá al cuerpo pastoral que pase acá. Y quiero que usted aguarde en silencio y escuche el contenido de esta proclama, de lo que Dios quiere decirnos. ¿Y sobre qué base Dios quiere que trabajemos? Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Quiero que aguarden en silencio mientras, porque se va a leer algunos 10 minutos. Amén. Y quiero que pongan atención a lo que se va a leer. Sí. Así que, como yo cumplí 51 y me están haciendo efecto en la vista, Dios puso un relevo. Pastor Daniel acá. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. El 2017 fue un año grandioso. Fue un año de victoria. ¿Para quién lo fue un año de victoria? El 2017 fue un año especial. Yo, cuando estábamos aquí esperando la llegada del 2017, no tenía idea de que iba a ser bendecido de la manera que lo fui en el 2017. Demasiadas cosas buenas de Dios recibí en el 2017. También hubieron dolores, porque no todo es perfección. La perfección solo la tiene Dios. En el 2017 también fuimos probados, fuimos sometidos a diferentes pruebas, pero en sentido general, el 2017 fue un año bueno. Si yo personalmente me pusiera a enumerar aquí las bendiciones que recibí durante el 2017, pudiera sonar presumido o presuntuoso, pero las bendiciones están ahí a la vista, están evidentes. Dios fue bueno en el 2017. Y en el año 2018 vamos por más. El año 2018 va a ser mejor que el año 2017. Porque nosotros creemos que el año 2018 es el año en que Dios va a consolidar las bendiciones que nos otorgó en el 2017 y las va a aumentar. En el 2018 seremos bendecidos en gran manera, de una manera mayor a como la que fuimos en el 2017. Amén. Así es que tengo el privilegio de leer esta proclama del Centro Cristiano Palabra de Vida para el año 2018. Dice así: Centro Cristiano Palabra de Vida, una iglesia comunitaria. 2018, año de la consolidación, declaración profética. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero los maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Primera de Corintios 12, del 28 al 30. Número 1. Como creyentes y miembros del cuerpo de Cristo, hay que sentarse a escuchar a gentes que sepa los tiempos y las razones que Dios está trayendo a su pueblo. Número 2. Cuando tú no sabes lo que eres y cuando no eres profético, reaccionas en vez de accionar. Número 3. Tú no puedes interceder por algo que no está en tu vientre. Ana dio a luz una generación profética. Dios permitió la esterilidad física para que primero pariera o se embarazara de una generación profética. 4. Recuerda que el diablo siempre te va a atacar al nivel de tu revelación. 5. Es más fácil confundir a alguien sin iluminación y sin revelación. Las gentes que reciben revelación son gentes que no son engañadas. Segunda de Pedro 3, del 14 al 16. 6. En el desarrollo constante de nuestra comunión con Dios, Él se revela a nosotros y como hijos nos instruye en el verdadero conocimiento de todas las cosas. Aprendemos a conocerlo a Él para conocer la esencia de todas las cosas y no su apariencia. Y cuando es necesario, nos revela hechos o situaciones del pasado, presente o futuro para su propósito, el cual llega a nosotros por revelación del Espíritu Santo en sueños, visiones, voz audible, éxtasis, voz interna, impresión del Espíritu en nosotros. 7. La fe que nos es dada con la salvación y es progresiva, se va desarrollando y como una plataforma se establece en nosotros y conforme al propósito de Dios nos capacita para que Dios ejecute en nosotros hechos sobrenaturales, portentosos y extraordinarios. Ocho. La iglesia se apropia del poder redentor anunciando a Cristo resucitado, levantando el nombre de Jesús, predicando el arrepentimiento y perdón de pecados. 9. En el Nuevo Testamento Dios continuó con el gobierno teocrático y estableció en su iglesia los 5 ministerios que son para la edificación del cuerpo de Cristo. Según Efesios 4:11, donde dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Estos 5 dones ministeriales son para los que son padres en la fe, que tienen madurez, un carácter tratado. 10. Necesitamos apreciar la variedad de los dones del ministerio que Cristo puso en la iglesia y también darnos cuenta de que todos los ministerios son esenciales para una obra equilibrada y de crecimiento. 11. En tal sentido, declaro en nombre de nuestro Señor Jesucristo que entraremos en una temporada de consolidación de nuestras vidas espirituales, de nuestras familias y nuestros ministerios, que todo lo que nos hemos propuesto alcanzar en Dios lo lograremos. 12. Declaro que ni tú ni tu familia estarán jamás en yugo de maldición, que tu casa será un altar de adoración y tú como sacerdote ministrarás el orden de Dios para tu familia. 13. Declaro que todas las bendiciones que Dios te dé las disfrutarás, que el enemigo no te robará nada. 14. Declaro que ni las enfermedades, ni la escasez, ni el dolor por pérdida de un ser querido, ni angustia, ni desesperación te afectarán en este año 2018. 15. Declaro que en este año 2018, como Iglesia de Cristo, caminaremos en un nivel de gloria que nos permitirá vivir en lo sobrenatural, que poblaremos el cielo despoblando el infierno, que la gloria de Dios se verá en nuestras vidas por la obra de fe que haremos. Eso declaro en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Ahora yo quiero que se pongan de pies. Gloria al Señor. Levantamos nuestra mano al cielo. Le decimos al Señor: amén, Señor. Amén, Señor. Caminaremos en tu voluntad. Haremos tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Obedeceremos a tu palabra y a tu revelación. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor. Fuerte el aplauso. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Ya ustedes saben bajo qué línea profética estamos trabajando. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que sé que este año 2018 es un año de mucho desafío. De mucho desafío. Tanto a nivel eclesiástico como a nivel personal. Porque cada vez que los tiempos pasan, nos confrontan a nuevos desafíos. Bendito sea el Señor. Y en la medida que nosotros vamos adquiriendo conocimiento de la grandeza de Dios, en esa medida también somos desafiados. Gloria a Jesús. Cuando éramos una iglesia pequeña, que no éramos tantos, nuestros desafíos no eran tan grandes. Nuestros desafíos eran pequeños, porque éramos una iglesia pequeña. Pero hoy somos una iglesia, bendito sea el Señor, grande. No porque tenemos mucha gente, sino que somos una iglesia grande porque hemos aprendido a pensar en grande, porque hemos aprendido a creerle a un Dios grande. Bendito sea el Señor. Por eso Dios nos ha permitido a nosotros, bendito sea el Señor, hacer cosas grandes. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque le hemos creído a un Dios grande y poderoso. Por eso le digo que este año 2018 es un año de grandes desafíos para nosotros como iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que yo quiero compartir con ustedes brevemente un mensaje de la palabra del Señor en esta hora. Bendigo a todas las gentes que nos está siguiendo a través de las redes sociales y que nos escucha a través de la radio. Le bendigo en el nombre de Jesús en esta hora. Así que voy a hablar brevemente sobre ese mismo tema. Bendito sea el Señor. Un desafío a la consolidación. Y quiero compartir con ustedes la palabra que está en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 22. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 22. Gloria a Jesús. Ya lo tenemos. Dice la palabra del Señor: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿A través de qué? ¿A través de qué? Bendito sea el nombre del Señor. Tribulaciones, desafío, mis amados. Es desafío. Aleluya. Es desafío. El término consolidación define lo siguiente: fortaleza o fortalecer, afianzar, afirmar, apuntalar, asegurar, estabilizar, fijar, reafirmar, reforzar, robustecer. Es decir, que en este año nosotros vamos a entrar en un tiempo en lo que vamos a tapar todos los portillos que estén abiertos. Vamos a parar todas las empalizadas que estén caídas. En este año nosotros vamos a fortalecer las áreas en las que nosotros nos vemos débiles. Bendito sea el Señor. En este año vamos a exhibir una vida espiritual robusta. Robusta. Cuando digo una vida espiritual robusta, estoy hablando, bendito sea el Señor, de gente que las pruebas, las circunstancias, las adversidades, los problemas, las enfermedades, las escasez, no lo harán menguar, no lo harán dar un paso atrás. ¿Por qué? Porque es un creyente robusto, espiritualmente fortalecido. Aleluya. Por ejemplo, Armando, bendito sea el nombre del Señor. Armando se ve un hombre robusto, ¿verdad? Fuerte. Bien papeado, ¿verdad? Es decir, el hombre que piensa marcharle al mando tiene que pensarlo. Tiene que detenerse a calcular. Espérate, ese hombre. Yo no puedo ir a abrazarlo, porque si lo abrazo, no lo aguanto. No puedo dejar que me caiga un brazo de lo duro, porque con un brazo que me caiga, una trompa que me dé, me desaparece. Porque es un hombre robusto. ¿Me entiende? Es decir, cualquiera que vaya a enfrentarlo a él en lo físico, tiene que pensarlo dos veces. Amén. No, no, yo no puedo ir a la trompa con ese hombre, porque es un hombre robusto, fuerte, corpulento. Amén. Ese es el enfoque que le estamos dando a los robustos. Cualquiera también de ustedes está robusto en su contextura física. Yo estoy tomando al mando como contextura física para mostrarle a ustedes más o menos la apreciación que tenemos de los robustos. Ahora bien, en el orden espiritual, cuando Satanás te ve así, robusto, sale, esto me lo puedo ir así. No le puede mandar un demonito de esos dolorcitos de cabeza, esos dolorcitos de barriga. Eso de que le falta un par de zapatos, que le falta un poloché. Nada de eso le va a hacer nada a ese hombre. Porque ese hombre está robusto espiritual. Pero ¿qué pasa? Que porque tú eres un creyente robusto, entra a una esfera espiritual también robusta. Tu lucha con los espíritus no es chiquita. Tú no vas a luchar con demonitos, tú vas a luchar con principados, con gobernadores. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, a ese nivel, yo tengo que responderle a los que me están haciendo la guerra. ¿Pero por qué? Porque papiate primero. Si tú no tienes una relación con Dios, si no desarrollamos una relación con Dios en los principios que sabemos, en el ayuno, en la oración, en la búsqueda de la palabra, en la obediencia a Dios en la palabra, vamos a ser creyentes, vamos a ser creyentes flacos, débiles. Entonces Dios quiere que su iglesia sea una iglesia robusta. Por eso aquí el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, está diciendo que iba a confortar la mano de los discípulos, la vida de ellos, y a darle aliento y a fortalecerlo, a decirle: marchen ahí, sigan marchando, no den paso atrás, no importa la circunstancia. ¿Por qué? Porque para poder entrar al reino de los cielos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Al reino de los cielos no se entra cantando y bailando. Al reino de los cielos se entra peleando, se entra arrebatando. Eso fue lo que dijo Cristo, eso fue lo que dijo el Señor. Porque el reino de los cielos se hace fuerte, y solamente a los violentos lo arrebata. Los que tienen fuerza, los que no lo detiene el diablo ni su principado, los que no lo detienen nada en esta paz. Oh, gloria al Señor. Por eso estamos hablando este año de trabajar la consolidación, porque no queremos creyentes que haya que andar con ellos con una sábana atrás, porque lloran más que una magdalena. No queremos andar con creyentes que haya que andar tapando los portillos, porque no pueden ver un airecito que por ahí se van. No, no, no, no. Si somos una iglesia madura, no son maduras las paredes, No son maduros el púlpito ni los micrófonos. No son maduras los instrumentos de músico. No, no. Si hay una iglesia madura, yo estoy hablando de ti y de mí, que somos creyentes maduros, que sabemos lo que Dios quiere, sabemos cuál es la voluntad de Dios y sabemos cómo caminar en esa voluntad que Dios está demandando. Gloria al Señor. Porque cada vez que por una debilidad de alguien tenemos que detenernos, se detiene el tiempo de la llegada de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso nosotros queremos hacer el esfuerzo en este año de alcanzar esa fortaleza espiritual que deseamos tener. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Colosenses, en el verso 28, dice: a quien anunciamos, amonestamos a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, a todo hombre, para lo cual trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual es poderosa en mí. La cual es poderosa en mí. ¿Cuánto cuesta consolidar? No es fácil. Porque consolidar es presentar a una persona perfecta. Consolidar es presentar a un creyente perfecto. Consolidar es presentar una iglesia perfecta. Pero pastor, lo perfecto no existe. Bueno, no existe si Cristo no está en ello. Pero si Cristo está en ti, lo perfecto sí existe. No existe en el mundo, ni en la gente del mundo. Pero los que estamos en Cristo estamos llamados a ser perfecto. A ser perfecto. Nosotros antes acuñábamos un término que decía que nadie puede ser perfecto, que perfecto solamente es Cristo. Y por eso había muchas iglesias energúmedas por ahí. Muchos creyentes que no se preocupaban por alcanzar la perfección porque no éramos perfectos. Había gente que no se apuraba por alcanzar la perfección porque no eran perfectos, porque la perfección no podían alcanzarla. La Biblia dice, lo que acabo de leer ahora, aleluya, que nosotros tenemos que presentarnos perfectos en Cristo. No en tu carne, no en tu pensamiento, es en Cristo. Es en Cristo. En la medida que Cristo viva en ti, en la medida que Cristo vive en ti, en esa medida tú vas alcanzando la perfección. Porque dice el apóstol Pablo, porque tenemos que crecer, crecer, crecer, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Es decir, yo todos los días me levanto trabajando el llegar a ser perfecto. Cuido todos mis detalles. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, mis amados, hay mucha gente que lo que da lo da mediocre. Hay mucha gente que lo que hace lo hace mediocre. ¿Por qué? Porque está con ese pensamiento de que no podemos alcanzar lo perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el Espíritu Santo está en ti y tú caminas en el Espíritu Santo, ¿en qué tú andas? ¿En qué andas? Anda en un estado de perfección. Porque el Espíritu Santo no habita en nada sucio, en cuerpo sucio. Si el Espíritu Santo habita en ti, es porque tú eres perfecto. Por eso es que una persona llena del Espíritu Santo no es cualquier cosa. Una persona llena del Espíritu Santo no es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es mostrar los frutos del Espíritu. Es una persona de mucho amor, de compasión, de misericordia, de respeto, de paz. Dígame usted que una persona que posea toda esta cualidad no es una persona perfecta. ¿Tiene algún problema con nadie? Aleluya. Todo el mundo quiere estar al lado de esa persona. Si nosotros como iglesia entramos en ese nivel, aleluya, gloria a Jesús, solamente con la obra de nuestras manos tenemos para que la gente corra para acá. En ese nivel caminó la iglesia primitiva. En ese nivel de perfección. Por eso, a pesar de la oposición, a pesar de la guerra, a pesar de todo lo que pasaba en aquel tiempo, esa iglesia no la detuvo nada. Creció, creció, y es lo que es la iglesia hoy, porque fue una iglesia perfecta, que arrancó perfecto, caminó en lo perfecto con su Dios. Y hasta ahora la iglesia de Cristo sigue caminando en lo perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que Cristo vive en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si nosotros queremos exhibir una iglesia consolidada, es una iglesia que tiene en su aval el desarrollo de los cinco ministerios. Es una iglesia que acciona en los cinco ministerios. Es una iglesia que acciona en el poder de la profecía. Es una iglesia que acciona en el poder apostólico. Es una iglesia que acciona en el poder de la palabra a través de la enseñanza de los maestros. Es una iglesia que acciona en el poder del evangelismo, llevando la palabra a todo lugar, a tiempo y afuera de tiempo. Es una iglesia que acciona en el servicio, ayudando a todos los necesitados, llevándole comida a la gente, ropa, vestido, a todo el que necesite la asistencia. Dígame usted si una iglesia que camine en estos cinco principios no es una iglesia que está caminando en lo perfecto de Dios. Yo no sé usted, pero yo aspiro a eso. Yo aspiro a eso. Que aquí tengamos una escuela, tengamos un levantamiento profético de gente que vean los tiempos. Que el diablo no se atreva ni asomarse cerca de nosotros, que de una vez aparece un profeta. ¡Te vi, diablo! Y alerta a la iglesia de una vez. Esa es la labor del profeta. Ver el diablo, ver el pecado, ver los problemas cuando llegaban. Iban corriendo de una vez al rey. Mira, rey. Oye lo que dice Dios, si no te ajustas, si no te sometes, viene juicio para esta tierra. Eso es que sean los profetas, ¿verdad? Si los profetas no eran uno pasa cantando y ni uno exhibe traje bonito, ni chalo, no. Eran hombres y mujeres de Dios que estaban todo el tiempo ahí conectados a Dios. Para cada vez que pasaba algo, que Dios decía algo, que Dios revelaba algo, iba ¡fua! De una vez el profeta, venía corriendo de una vez al pueblo. Gloria a Jesús. Un ministerio evangelístico. Bendito sea el Señor. Que trabaje la expansión del evangelio a todo lugar, a toda casa, a toda familia, a cada persona que necesite conocer el evangelio de Cristo. Que ese ministerio se expanda. Bendito sea el nombre del Señor. Que se levante una generación de hombres de ciencia, de mujeres de ciencia, que puedan conocer el poder de la revelación de la palabra, la revelación de los dichos. Que no le digamos amén a todo el que dice algo aquí. Que antes de usted decir amén, piense si lo que se está diciendo amerita que se le diga amén. ¿Sí? Somos muy dados a eso. Y Cristo viene el lunes, amén. ¿Qué fue lo que dijo? Que Cristo viene el lunes. Ay, Y yo, pero ya dijiste amén. Ya dijiste amén. Que seamos como dice la palabra, pronto para oír y tardo para hablar. Pero eso se logra cuando nosotros tenemos el don de ciencia, que conocemos la palabra, que alguien examina la palabra, examina los espíritus. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy hablando de una iglesia consolidada. No es una iglesia común y corriente. Es una iglesia extraordinaria. Es una iglesia que camina en lo sobrenatural. Y las iglesias que caminan en lo sobrenatural andan en el espíritu. No andan en el tajo. No andan en la carne. No andan por ahí entretenidos, chateando en una esquina, viendo en una computadora o pegado a un televisor. No, no, no. Es una iglesia que está conectada siempre, siempre a lo espiritual, al cielo. Yo no sé cómo ustedes hacen, pero mi internet tiene que estar conectado al cielo. Yo tengo que recibir revelación de Dios por ahí. Si no hay revelación de Dios, apago eso, suelto eso. Porque a mí lo que me conviene es estar bajo la revelación de Dios. Porque es lo poderoso, es lo que sirve. Entonces, mis amados, nosotros entramos a ese ciclo de una iglesia poderosa que camina a paso agigantado a su consolidación. Es una iglesia en la que Cristo puede confiar plenamente, trayendo su revelación y su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Es una iglesia que ha superado la ñoñería. Que ha superado la ñoñería, que ha superado la crítica, la murmuración, que ha superado el odio, el rencor, que ha superado el que me cae el gordo, que no sea Galve, porque Galve siempre te va a caer gordo. Es una iglesia de amor. Que camine en amor, que ande en amor, que por donde camina su aroma es un aroma de amor. Que todo el que entre por esa puerta sienta que ha entrado a un lugar de refugio, a un lugar donde va a tener seguridad y protección. Cuando hablo de todo esto, me refiero, porque si entramos en ese nivel, por ahí entrará mucha gente. Por ahí entrará mucha gente. Porque de eso que nosotros tenemos, que muchas veces no le estamos haciendo mucho caso, tiene necesidad el mundo. Tiene necesidad de amor, de comprensión, de gente que lo escuchen, que lo hablen. Una iglesia que se pueda sentar a escuchar la necesidad de la gente, no para criticarlo, sino para llevarlo a la presencia de Dios, para que Dios lo sane, lo liberte. Una iglesia que camine en esos niveles. Que vea el problema, no lo vea como una situación a la que debo huirle, sino el problema que yo tengo que enfrentar junto con mi hermano, ayudarte. Si mi hermano cayó en una desgracia, no importa cuál sea, yo debo extenderle la mano y ayudarlo a salir, ayudarlo a caminar, restaurarlo en Dios. Para que no se nos pierda nada. Bendito sea el nombre de Jesús. Para eso estamos requiriendo la consolidación. Para eso. No es para que nos creamos la gran vaina, ni la última Coca-Cola del desierto. No. Queremos llegar. Queremos estar consolidados. Porque queremos mostrar la verdadera cara del evangelio. Queremos mostrar el verdadero rostro de Cristo a la gente. Queremos mostrar lo que realmente significa ser cristiano, lo que significa ser hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Para eso queremos la consolidación. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando llegamos a ese nivel de consolidación, nosotros alcanzamos una madurez espiritual poderosa. Por eso que una persona consolidada, llena del Espíritu Santo, es una persona que es responsable, tiene espíritu de servicio, es un buen mayordomo, es diligente, tiene profunda compasión, es un guerrero espiritual, es un guerrero, es una guerrera espiritual. Sabe establecer, sabe pelear lo que Dios le ha puesto en la mano. Así que, amado, llegando a este punto de este año 2017, en la que nosotros pudimos ver la mano de Dios obrando poderosamente en esta iglesia, en las que vimos a Dios obrando, haciendo grandes milagros aquí en esta iglesia, vimos a Dios haciendo proezas, vimos a Dios haciendo cosas grandes, gente que Dios bendijo poderosamente, a gente que Dios lo fortaleció para resistir lo que le vino como prueba, como lucha. Bendito sea el Señor. Fue un año duro, pero fue un año donde vimos la mano de Dios en esta iglesia obrando poderosamente. Por lo que podemos decir que concluimos en victoria. Concluimos en victoria. Concluimos en victoria. Concluimos en victoria. Porque lo que el diablo piensa que nos quitó, no nos lo quitó. Lo que hizo un espacio para que vengan cosas nuevas a nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Así que no estamos aquí llorando porque se fue el 2017. Estamos celebrando nuestra victoria. Estamos celebrando nuestra victoria. Bendito sea el nombre de Jesús. Como iglesia alcanzamos a hacer cosas grandes. Bendito sea el nombre del Señor. Gente como nosotros, Dios lo movió a niveles, bendito sea el Señor, fuera de lo natural. Dios hizo maravilla con nosotros. Yo soy un testigo, yo soy una evidencia de lo que Dios hizo este año en esta iglesia, con mi familia y conmigo. Hay mucha gente aquí que son evidencia de las cosas grandes que Dios hizo aquí en esta casa. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que no tenemos razón para estar tristes, sino para celebrar nuestra victoria. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso entonces, mis amados, en este año 2018, cada hijo de esta casa está desafiado a consolidar su relación con Dios. Está desafiado a consolidar su relación con Dios. Es decir, si usted este año avanzó alguito, para este año trate de avanzar más. Si usted logró alguito, trate de avanzar para lograr cosas más grandes. Si usted se ganó un alma para Cristo, que para este año 2018 propóngase a ganarse 5. Propóngase a ser 5 discípulos. Bendito sea el nombre del Señor. Propóngase a alcanzar metas en el Señor. Metas que usted pueda verla en el Señor. Vamos a consolidar nuestra relación con nuestras esposas y con nuestras esposas, nuestras relaciones matrimoniales. Vamos a consolidar la relación con nuestros hijos. Vamos a consolidar la relación con nuestras familias y nuestras amistades. Vamos a consolidar nuestros ministerios, lo que el Señor ha establecido en nuestras vidas como galardón, como gracia, como regalo. Vamos a consolidar nuestra finanza. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a consolidar nuestra finanza. Bendito sea Jesús. Porque el no consolidar la finanza es la causa de que mucha gente esté en derrota, de no saber administrar lo que reciben, de no saber posicionarse, de no saber calcular lo que tienen. Llegó la hora de modelar una iglesia, o de modelar la iglesia que decimos ser. Una iglesia de excelencia, de crecimiento, de familia y de discipulado. Una iglesia que no esconderá la lámpara que Dios le ha puesto en la mano para alumbrar, sino que la sacaremos para alumbrar este mundo. En este 2018 exhibiremos nuestra lámpara, la exhibiremos, que se vea a toda parte, donde quiera que estemos, que nos vean como lumbrera del reino de Dios, como lumbrera que da luz a este mundo, que se debate en todos los males que le aproximan. Hay muchos agoreros, los científicos, los profesionales, los gobiernos, están diciendo que será un año difícil, que será un año de muchos problemas, de muchas circunstancias. Hay muchos eventos, hay muchas cosas que se están heredando del 2017, que se traspasaron al 18 en el mundo secular, y eso tiene a mucha gente asustado. La iglesia que espera a Cristo no está asustada. No puede estar asustada. ¿Sabe por qué no puede estar asustada? Porque la iglesia de Jesucristo conoce los tiempos. Conoce los tiempos. Y como conoce los tiempos, sabe en el tiempo que está. Sabe en el tiempo que estamos. Sabe lo que puede venir. Sabe cómo Dios lo va a hacer. Tiene el control del tiempo. Por eso no estamos asustados. Bendito sea el nombre del Señor. Porque nosotros sabemos lo que tiene que pasar. Y hasta que no pase lo que tiene que pasar, no pasará lo que se está viendo. ¿Qué le estoy diciendo, mis amados? La iglesia de Cristo no puede estar asustada. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros no nos mueven los eventos que están pasando. A nosotros no nos mueven, aleluya, los terremotos, ni los temblores, ni los huracanes, ni la guerra. Nada nos mueve. ¿Sabe por qué, mis amados? Porque nosotros estamos esperando el sonar de la trompeta de Dios. Cuando eso suene, aleluya, se va la iglesia. Por eso a mí no me mueve nada de lo que está pasando. Porque lo que está pasando, lo que me dice es: prepara tus oídos, que está a punto de sonar la trompeta. Es el único acontecimiento que yo estoy esperando. Que suene la trompeta de Cristo. Que suene la trompeta. Bendito sea el nombre del Señor. Así que no se asusten, amado. Porque usted vea lo que usted vea, no se asuste. Amén. Porque mientras la iglesia de Cristo esté aquí, con el Espíritu Santo aquí, se puede acabar todo el arroz del mundo. Y si solamente quedan dos sacos de arroz, nos lo comeremos nosotros. Nos lo comeremos nosotros. Nos lo comeremos nosotros. Aleluya. Aunque usted vea lo que vea. Ahora Mantenga sus oídos bien afinados. Aleluya. Para que escuche el sonar de la trompeta. Ahora, después que sonó la trompeta y tú no ves al mando, ni ve a Galvin, ni ve a Daniel, ni ve a Juan Carlos, y te pregunta, hijo, ¿qué Juan Carlos? No aparece por ningún lado y no está desaparecido. Y te comienza a preguntar por la gente, ¿y dónde están? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Entonces sí, asústese. Entonces sí, asústese. Porque se quedó. Se quedó. Se quedó. Por eso, mis amados, es el desafío en este año 2018 a que nosotros nos consolidemos como individuos. Mi vida espiritual, yo debo trabajarla en este año para tener una madurez espiritual fuerte. Yo debo trabajar la relación con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo. Ven, porque si usted tiene una guerra con su esposo, no importa que salte y patalee aquí en la iglesia. Si sonó la trompeta, se quedó. Con todo y hablar lengua. Gloria al Señor. Es decir que si usted es fuerte espiritualmente, tiene que también exhibir esa fortaleza espiritualmente con su familia, pero también con su finanza, pero también con todo lo que usted es. ¿Sabe por qué? Porque quien nos va a levantar a nosotros no está muy lejos de nosotros, está ahí. Y a ese no podemos hacerle cuento ni decir, espérate. No. Ese va a ser el primero que va a oír la trompeta. Y tú te vas a dar cuenta en el aire. En el aire te vas a dar cuenta. Entonces, si tú no estás bien con ese, si no estás bien con el Espíritu Santo, tengo una noticia triste que decirte antes de que se finalice este año. Si no estás bien con el Espíritu Santo, apúrate. Apúrate. Apúrate. Porque ese es que va a levantar la iglesia. Ese es el que te vas a levantar. Ese es. Y con ese tenemos que estar consolidados. Bendito sea el nombre del Señor. Como iglesia, como familia, tenemos que estar consolidados en una relación perfecta. En una relación perfecta con el Espíritu Santo. Así que nosotros, como padres de la casa, como pastores de la casa, como guía de esta casa que el Señor nos ha establecido, nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, a nuestra posibilidad, para suplirle a ustedes el material, para suplirle la leche, bendito sea el Señor, de tal manera que puedan alcanzar esos niveles de fortaleza espiritual, para que caminen como reales cristianos, como hombres y mujeres de Dios. Bendito sea el Señor, al que el enemigo tiene que temerle, en el nombre de Jesús. Pongámoslo de pies. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Los músicos, que hay uno. Bendito sea Jesús. Oh, gloria al Señor. Adoramos tu presencia, Dios, ahora. Te adoramos, Señor. Oh, gracias, Dios. Bendito sea tu nombre. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de tu presencia. Más de tu presencia, Señor. Más de tu presencia, Señor. Más de tu presencia. Deseo, deseo, deseo en esta noche. Dígale, Señor, yo quiero más de tu presencia. Yo quiero más de tu presencia. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, Señor. Quiero más, más de tu presencia en mi vida. Más de tu presencia, Señor, en mí. En mi corazón, lo que soy, Señor. Oh, gloria al Señor. Porque sin tu presencia, Dios, no puedo ir a ningún lugar. Sin tu presencia no puedo alcanzar nada de las cosas que me he propuesto alcanzar, Señor. Por eso quiero más de tu presencia. Quiero más de tu presencia, quiero más. Yo quiero que usted ore conmigo, yo estoy orando con ustedes. Aleluya. Yo quiero más de tu presencia, yo quiero más. Anhelemos más de su presencia. Anhelemos, anhelemos más de su presencia. No nos cansemos de pedir más de su presencia. Aleluya. Quiero más de ti. Sí, Señor. Yo quiero más. Y habitar en tu presencia. Aleluya. Vivir, vivir en su presencia. Para que crezcas tú, díselo, y cada día seré más como tú. Aleluya. Si yo díselo, quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti. Vengo a más de ti, Señor. Para que crezcas tú. Aleluya. Y cada día seré. Díselo. Más como tú. Díselo, díselo, díselo en esta hora. Entrego mi voluntad. Díselo. Entrégale, entrégale, entrégale. A ti. Oh. Todo lo que soy. Oh, sí, Señor. Señor. Todo y cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya. Díselo. Quiero más de ti. Yes. Y habitar en tu presencia. Oh, vengo a quiero menguar para que crezca. Oh, aleluya. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. Oh, gloria. Oh, gracias. A ti, Señor, Señor. Todo lo que soy, Señor. Todo y cuanto. Todo lo que tengo, sí, yo quiero menguar para quebranta mi corazón, sí, Señor. Quebranta mi vida. Señor. Oh, sí, Señor. Todo lo que soy, oh, mi Dios. Todo cuanto tengo es tuyo. Queremos menguar para que crezcas tú. Queremos menguar para que crezcas tú. Queremos menguar. Aleluya. Para que crezcas tú. Yo quiero que hagamos algo ahora. Bendito sea el Señor. Yo sé que cada uno de ustedes tiene metas, proyectos que ustedes quieren que Dios haga con ustedes en este año. Metas familiares, económicas, sociales, espirituales. Yo quiero que tú agarres ahora esas metas, esos proyectos que tú tienes, eso que tú quieres que Dios haga en tu vida en este año 2018. Tú lo tomes en tus manos ahora, simbólicamente, y la levante al cielo. Señor, repite conmigo, Señor, aquí están mis metas, mis proyectos, las cosas que yo quiero que tú hagas en mi vida este año, Señor, que se aproxima. La traigo ante ti, Señor, para que tú, oh Dios, las tomes ahora. La pongo en tus pies, Señor. La traigo a tus pies, Señor, ahora. La deposito en ti, Señor, para que tú, oh Dios, seas quien obre. Tú seas quien, Señor, te glorifique haciéndola, libertando, sanando, Señor, rompiendo cadenas, supliendo necesidades, haciendo cambios, Señor, en la vida, en mi vida espiritual y en mi vida material, Señor. Cambio en mi finanza, cambio en mi familia, cambio en mi relación matrimonial. Cambio, Señor, en mis estudios. Yo quiero alcanzar las metas, Señor, que te estoy diciendo ahora, que te estoy presentando ahora, Señor. Tómala, Señor, ahora. Recíbela, Dios, ahora. Y pon en mí ahora un espíritu de fe para creer. Pon en mí un espíritu de fe para creer, Señor, que estas metas, conforme a tu voluntad, se harán realidad en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio, Señor. Se harán realidad. Tómala, Señor, ahora. Recíbela, Dios. La entregamos a ti, Señor. Recíbela, Padre, en el nombre de Jesús. Recíbela. Adore a Dios ahora en libertad. Corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Otra vez, otra vez. quebranta, Señor, quebranta, quebranta, quebranta, todo quebranta, que quebranta, sea, quebranta, entrégale, entrégale. Señor, quebrántame. Oh, gloria. Te entrego mi vida a ti. Oh, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Vengo ahora que crezcas tú. Oh, gloria al queremos Señor. Para que crezcas tú, Señor. Queremos menguar. Para que crezcas tú, Dios. Queremos menguar. Gracias, Señor. Que crezcas tú. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Muchas gracias, Señor. Bien amado, tomen sus asientos. Gloria a Jesús, gracias. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Yo bendigo al Señor por su misericordia. Amén. Gloria a Jesús. Yo quiero en esta noche decirles a ustedes, y quiero que mi esposa pase por acá, pastora, para que juntos decirle esto. Bendito sea el Señor. Quiero manifestarle a ustedes, pueblo de Dios, hijos de esta casa, nuestra satisfacción de trabajar junto, de ser un equipo. Quiero darle las gracias por su entrega, por su dedicación, por su integridad, por su obediencia. Gracias, hijos. Gracias, mis hijos. Gracias porque con ustedes me doy cuenta cada día cuán equivocado estaba todo el tiempo que rechacé el ser pastor. Ustedes me han enseñado que pastorearlo es una delicia, es un alto honor, es un gran placer. Para mí no habrá ningún otro trabajo, ninguna otra profesión que supere esta labor. No la cambio por ninguna. Pastorearlo a ustedes es mi mejor experiencia. Gracias, iglesia. Gracias, hijos. Gracias, hijos. Gracias. Muchas gracias. Gloria al Señor. Dios le bendiga. De verdad que para nosotros estos 12 años que hemos cumplido ha sido de gran bendición. Ahorita meditaba y lo miraba a todos y observaba cada uno de ustedes y me trasladaba cuando iniciamos y contaba solamente 6 personas y contaba esta filita de ahí y miraba a los demás. Digo yo, wow, Señor, es verdad que cuando depositamos nuestra confianza en ti y te creemos lo que tú dices, lo vemos. Y de verdad que me siento más que contenta porque, ¿sabe que quiero pedirle perdón a cada uno de ustedes? Porque al inicio yo le decía al Señor que si me iba a dar un esposo que no fuera pastor. Y permitió casarme con un hombre normal. Y a los 2 años le entregan una iglesia. Y fui y peleé con Dios. Y yo no te dije a ti. Y decía que no me gustaba pastorar porque yo no sabía cómo hacerlo. Pero a través del tiempo uno va aprendiendo. Cuando nos ponemos en las manos del Señor, Dios nos va enseñando en el transcurso del tiempo. Y de verdad que ahora anhelo que la iglesia siga creciendo para tener muchos hijos más. 2017 para mí ha sido de mucha bendición. Amén. El mensaje hablaba de sufrimiento, sí, hemos sufrido mucho. De muerte, hoy estaba en un memorial de un familiar. Pero le daba gracias a Dios porque esto me ha enseñado a amarle más y a consolidar a más personas. Porque todo lo que ha muerto del 16 al 17 se han ido con el Señor. Y de verdad que me siento más que contenta porque en el 2018 avancé más, crecí más en lo espiritual, he aprendido a amar más. Dios me ha dado nuevas hijas, las amo, de verdad que sí. Dios en este año ha crecido más la iglesia y de verdad que me siento más que contenta con todos ustedes, como decía el Padre. Amén. Me siento más que feliz. Gracias a Dios que me ha ido quitando la ñoñería de una vez. No me dejaba hablar porque las lágrimas inmediatamente salían. Pero Dios me ha ido enseñando, ¿verdad?, a que las lágrimas se vayan un poquito atrás. Y de verdad que ha sido un año de muchas bendiciones al junto de ustedes. Creo que el 2018 va a ser de más bendiciones porque hemos aprendido a trabajar unidos como Dios así lo ha querido. La unidad, amén, es lo que Dios más anhela, la sinceridad. Y de verdad que en este año hemos aprendido a sincerizarnos el uno con el otro. Y me siento más que contenta. Gracias por ser parte de nosotros. Gracias por permitir que nosotros seamos sus padres espirituales. Aunque no he dado mucho, pero lo poco que he podido dar, lo he dado con amor, con lo más profundo del corazón. De verdad que sí. Así que siéntase bien. Los amo, que usted no se imagina, aunque quizá no le demuestre como usted lo espera, pero mi corazón, de verdad que hay un espacio para cada uno de ustedes. Dios le bendiga. Gloria a Jesús. Muchas gracias. Gracias, amados hijos. Ya estamos en la recta final de este año. Este es nuestro último servicio de este año 2017. Entonces nos preparamos para recibir el 2018, mañana, domingo, a partir de las 12 de la noche. El hecho de nosotros adelantarnos a hacer el servicio no como lo hace en la tradición, sino adelantarlo, es porque nosotros creemos que esperar el año con la familia tiene mucho más peso. Amén. Tiene mucho más valor para cada uno de nosotros. Si usted puede reunirse con su familia y en su familia no hay creyente y usted es el único creyente, usted puede motivar una oración en su familia, en su casa, en ese momento. Pero si está aquí en la iglesia no lo puede hacer. La idea es que usted se reúna con su familia ese día y usted comparta ese día con su familia y esté tranquilo con su familia. No estamos haciendo el servicio para que mañana lo tengan libre y comiencen por ahí a caminar sin freno. No, es para que lo pasemos en familia. Nos retiremos con mi familia. El que tiene su familia en el interior puede viajar, ¿verdad? El que la tiene retirado del sector puede irse a pasar con su familia. Si la tiene aquí puede reunirse con su familia y compartir. No es para que esté en el medio a esa hora, porque precisamente para eso es que lo hacemos, para que no estemos en el medio a esa hora, sino que estemos en nuestras casas con nuestras familias. Amén. Amén, hermano. Así que no es un espacio libre. Que en mi iglesia no hay culto oico. No, no. Es para que usted lo pase con su familia. Amén, amado.